la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación. Típica desviación. Desviación. Desviación. Desviación. Sabéis que os ibais a olvidar, de la mansión, pues no, aquí está. La mansión no va a estar aquí. Vamos, hombre, aquí haga frío, nieve, guapos, lluvia. Nos estáis derritiendo mucho. No, esperemos que no. ¿No? Mira, además ahora viene una ola de calor así terrible. Sí, sí. En Argentina han dicho, Estela, en Argentina... Bueno, ya estábamos con el frío, a ver, ¿qué? En Argentina están los pingüinos y todo allí, está bueno, pero, muy bien. A ver, que deje de hablar de Argentina, que ya sé que quieres irte al frío. Ay, Estela, es que el calor... ¿Quieres estar allí con los pingüinos? Es que el calor agarrota, agarrota, ¿cómo? Sí, agarrota, agarrota. Agarrota, agorrota. Anda, que madre mía. Paleto, paleto. Ay, eso te lo has dicho tú, ¿eh? Bueno, Estela... Si veníamos ahora en el metro y me decía... Yo me quiero ir allí a Argentina, sí, allí sí, con los pingüinos, fresquito. Fresquito, un poquito fresquito. Y luego cuando empiece el calor allí me vengo. Exactamente. Empiece el fresquito, pues me vengo. Qué lástima que no tener ese dinero para poder hacerlo, Estela. Tú es que tendrías que irte a un país de estos nórdicos, sí, que sí, están todo el año sí, sí, con el fresquito. Es que tienen 6 meses de invierno por lo menos. allí. Y vas a estar feliz como una perdiz. Es que ya te he dicho que el calor agarrota a Estela la cabeza. Sí, anda ya. Bueno, pues un saludo del que os habla, un saludo de Estela. Esperamos que lo estéis pasando genial. Y bueno, pues el programa La Mansión aquí, ya sabéis, como decía su abuela, tenéis dos maneras de escucharnos. Varias maneras de escucharnos. Una de ellas en www.omcradio.org, que estamos en directo y en diferido también nos saltan varias veces el programa a la semana. Luego también tenéis otra manera de escucharnos en archive.org, un www.archive.org y archive con V. También tenéis dos páginas de Facebook que Estela nos va a decir. Heavy Metal Nation Radio y Heavy Snow Death. Ahí no podéis ver. Escuchar, Estela. Pueden ver que está allí el programa. Ah, hombre, sí, hombre. ¿O no? Sí, también. Eso, gracias por la aclaración. Pueden venir aquí a vernos si queréis. También, hombre, nos pueden ver en directo también aquí. Si queréis vernos algún día, pues apetece, pues podéis ver a estos locutores. Yo es que soy muy feo, así que no quiero comentar. Bueno, a ti ya te conocen, o sea que... Sí. Bueno. Y bueno, pues también nos podéis escuchar también en la página de Facebook de Radio Onda Berlín 107.3 FM. Y luego, que hay una página de Facebook que tenemos, ahí subimos todos los programas. Y luego en el perfil de Onda Berlín La Mansión. Y bueno, Estelita, hemos empezado con sintonía habitual, desviación típica, el tema falsa melodía. Uh-huh. ¿Y con qué nos vamos a continuación? Con Elisa C. Martín, ¿no? Pues sí. La verdad es que está haciendo unos pedazos festivales por ahí, rulando por un montón de sitios. Y la verdad es que nosotros cuando lo vimos en la RBI, pues disfrutamos como unos enanos. Uh-huh. ¿Y qué canción tenemos pensado poner? Pues la de Carry On, pues vamos con ella. Bueno, esperemos que os haya gustado a Elisa Martín. Y ahora con que vamos, con otra chica también que también canta, ¿no? Estela, que tenemos pensado poner a continuación. Pues mira, a Eloísa de Castro. Hombre, hombre, wow. También pasó por aquí por los estudios de Amberlín, la mansión. Sí, con su primer disco, Estela. Su primer disquito ahí bajo el brazo. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy interesante. ¿Qué canción vamos a poner, Churi? Pues se llama... Uy, perdón. Perdona. Temistocea, la sacerdotisa de elfos. Con Carlos Escobedo de Sober. Ah, con Carlos Escobedo de Sober. Vale, perfecto. Aquí colabora Carlos Escobedo de Sober. Vale, pues que suene. We'll be right back. Pues ahí tenemos con Carlos Carlos Escobedo de Sober, que colabora en esta canción, cantando con Eloisa de Castro en ese disco en solitario que ha sacado Geniceo. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta canción que hemos puesto aquí en el programa La Mansión. Sí, exactamente. Correcto. ¿Lo tienes que pensar o qué? Ah, sí, no tengo que pensar. Ya sabes que es La Mansión a muerte este nombre del programa. Bueno, pues después de esta gente nos vamos ahora con una banda que se llama His, H-I-G-G-S. Aparte de poner el single, que esto es adelanto del disco, que todavía no, bueno, hasta finales de año no creo que salgan, va lento, como todo, ya sabes, hay discos que tardan más y hombre, hay que ir poquito a poquito hasta que sale luego tal, se va grabando una canción, otra, de momento van sacando singles para que la gente va a abrirle boca y tal. Y el próximo 19 de este mes, bueno, también lo vas a decir las sesiones de concierto luego, toca con una banda de versiones de ACDC, pero bueno, la podemos comentar, pero tampoco es el cantante precisamente de esta banda, pues también está la otra banda, pero mola mal canciones de temas propios, pero bueno, nosotros lo vamos a comentar en el concierto, donde es exactamente. Es en Talavanca de Jarama, en un pueblo de Madrid. Y bueno, luego os comento el lugar, el sitio, la hora y todo eso. La sección de conciertos que lo va a decir Estela. Y vamos a poner pues esta canción, se llama Solo para los Hits. Solo palabras. Ahí teníamos solo palabras, jaja. El próximo 19 de este mes, pues tocan ahí en Talamanca de Jarama. Ah, yo lo digo, espera. Sí. Que la están peinando. La están peinando. El viernes 19, a partir de las 9 y media, no, de las 9 horas. Ajá. La banda Black Bad Band, banda de tributo a CC, y como invitados, pues a estos chicos de Higgs. Que estará en el kiosco Puente Viejo. ¿En dónde has dicho tú? Es que aquí no lo dice. Ah, Talamanca de Jarama. En Talamanca de Jarama. Un pueblo de Madrid. Es que aquí en el cartel no lo veo yo. En un pueblo no de Madrid. Sí, no, en el cartel no, ¿verdad? En el cartel no está. En el cartel no está, pero bueno, sí. Es ahí. En Talamanca de Jarama. En Madrid. En Madrid. A bueno, partir de las 9. Exactamente. Bueno, Estela, nos vamos a poner. Ahora una canción de una banda en concreto que el otro día estuvimos viéndolo. La verdad es que el espectáculo es muy guapo. El espectáculo dieron los de Marras. Tocaron anteriormente una banda que se llama Núcleo Terco, que son de Vallecas. Que bueno, había bastante gente, ¿eh? Había bastante, sí, había bastante gente. El público, sí. Mucha gente. La verdad es que estaba. Se llenó bastante, ¿eh? Estaba a reventar aquello. Estaba a reventar, sí. Sí, en todas las partes, madre mía. Uh-huh. La gente que pueda. Claro, si es que la Carmela siempre arrastra un montón de peña. Arrastra bastante gente, sí. Sobre todo en fin de semana, en sábado. Es que con los de Marras. Bueno, con Núcleo Terco había gente. Había gente, sí, pero. Sí, luego había ya, gente, pero sí, con gente, los de Marras. Ya ni te cuento. Ya es que era. Mira, estoy viendo las fotos aquí. Sí. Y luego hicieron un espectáculo con bengalas. Con y bengalas eso, al principio. ¡Wow! Impresionante. Que lo estuvimos viendo en primera fila ahí, el espectáculo de bengalas, ¿eh? Sí. Impresionante. ¿Cómo lo pudimos? Tenían unas gradas así en unas escaleras y te podías poner ahí sentado. Y lo estuvimos viendo ahí, que lo estuvimos viendo fenomenal. Fenomenal, exactamente. Y eso es lo que él dice, en primera fila de las bengalas, que estuvieron por allí. Sí. Hicieron sus medidas de seguridad, por supuesto. Sí, hombre, por supuesto. Estaba quitaron bien a la gente para que no sí, pasara para que no nada. Le pasara nada, exactamente. Y, sí. Y la verdad que muy bien, ¿eh? Muy sí, nos lo hicieron, lo que es la organización, muy bien. Eso, ¿eh? Muy bien, sí, porque claro, La Carmela funciona muy bien, es un barrio. Sí, además que luego salieron también unos profesores, ¿verdad? Sí. Y otros también que reivindicaban que les habían echado de un sitio y tal. Sí. De una cafetería, creo que decían, y bueno. Sí. La verdad que les dieron voz allí y muy les bien. Les dieron voz y voto y eso está muy bien. La verdad es que tocaron bastantes canciones los de Marras, entre ellas la que vamos a poner a continuación, que es un temazo, un clásico de la banda. Esta, no me extraña que es una de las canciones que, mira, en el CD este en directo, pues precisamente las tres últimas que salen en el CD 2, uh-huh. Porque CD 2 tienen dos CDs más DVD, con uh-huh. DVD que puedes ver las... la actuación en que fue grabado en la Sala La República de ahí de Valencia. Podéis verlo perfectamente, ya tengo el DVD y precisamente las tres últimas canciones, que es la de Ruido, Sexo en la Calle y Hoy, fueron las tres últimas precisamente del concierto del otro día de Vallecas, del concierto que dieron el otro día en las fiestas de la Carmela. Y hoy, pues mira, precisamente tenemos pensado poner la canción Hoy. esperemos que os guste, además vas a dedicar a Casilda y a Gadea, que les encanta esta banda y esta canción les encanta un montón, y a todos los oyentes, y a dos personas que conocimos en el metro, que precisamente sí, iba con la camiseta de Transfe como yo, sí, iba precisamente sí. La mía, pero pues un saludo para la pareja, hombre, para la tarjeta. No sabemos su nombre, pero bueno, no sabemos, les dimos la tarjeta, ojalá nos estén oyendo, ojalá hoy nos estén oyendo, y si eso, a hacer unas señales de humo o lo que sea, sí. O lo mandes un correo a la mansión 69. Sí, que estaba ahí. Sí. O si eso, a la mansión radio también nos podéis ver por ahí. Exactamente, nos podéis etiquetar, lo que sea, y nos podéis decir. Pues la verdad es que buena gente. Y bueno, vamos a poner pues música de los de Marras, el tema Hoy, que suene aquí en el programa. Vamos con ello. We'll be right back. Gracias, Peña. Quedaros que nos hacemos una fotito, guapa, para el recuerdo, para siempre. Gracias. Sí, además el otro día... Ah, sí, también, ¿no? Sí, nos hicieron otra foto de recuerdo también. Uh-huh. La verdad es que no veas cómo se movía el culo la gente. Madre mía, cómo estaban ahí disfrutando a saco. Luego me hizo gracia el cantante Agustín, que dijo: joder, Vallecas es el mejor barrio de Madrid. Pues no, que hay más barrios mejores. Uy, también. Hay barrios. La gente se lo echó encima. Dijo: que no es el único, que es el único barrio bueno también. Que hay barrios más, Eso, que ya te digo que muy bien el concepto del otro día que dieron los Cemarras ahí en las fiestas de la Carmela en Vallecas. Bueno, Estelita, nos vamos ahora con Fame de Noite, Estela. Vamos a poner El Bosque Se Quema. Ahí está. Estaban ahí con el videoclip, ¿no? Estaban ahí grabando el videoclip ahí con las falditas chulas, ¿no? Ah, sí, con la farda, muy chulo. Con la farda. Hay que verlo. Hay que verlo cuando salga el videoclip. Yo solo he visto fotos. Sí. Supongo que en breve ya lo... En breve lo subirán y lo veremos. Y lo veremos. Pues bueno, vamos a poner esta canción. Se llama El Bosque Se Quema. Vamos con ello. Que suene. Aquí en la versión. Mm-hmm. hay que quemar el bosque. Hostia, a ver si se dan cuenta. Eso, eso. Que hay que tratar bien el bosque, que el bosque eso. Es vida. El bosque es oxígeno. Vida, sí. Oxígeno y esas cosas. Bueno, pues ahí tenemos la canción. Espero que os haya gustado. De Fame de Noite. Esta banda, pues que... Madrid, digamos en Madrid, Madrid, ¿no? Sí. Más o menos en Madrid. Pues... que vinieron pues con esta maqueta de 5 canciones y espero que os haya gustado esta canción, que ya te digo, dentro de nada, pues noticias, ya te digo, veremos el videoclips y a ver si tocan en directo, a ver si les vemos en directo a esta gente, porque tiene que molar. Estelita, ¿con qué nos vamos a continuación? Dime. Con Invaders, ¿no? Que con tocan, Invaders, sí. ¿Sí? Beware of the Night o algo así, Beware of the Night o algo así, me parece que se pronuncia el nombre del disco. Y la canción Living in the End. Living in the End. Sí, es la que vamos a poner a continuación. Y bueno, el próximo 20, ¿no? Actúan en directo, ¿no? En Carabaña, ¿no? Uh-huh. En un pueblo de Madrid. Pues que suene aquí en el programa esta canción. Que suenen. Además, dentro de nada ya no se llamarán Invaders. Sí. Ya luego van a cambiar de nombre, sí. Sí. Me parece que es para octubre cuando hacen el concierto de cambio. We'll be right back. Bueno, pues como ha dicho Estela, el 26 de octubre tienen un concierto de cambio, el último concierto con el nombre de Invaders o Invaders. Uh-huh. Van a cambiar de nombre, no sabemos todavía qué nombres pondrán. No. Y bueno, pues el próximo sábado 20, pues actúan en directo en Caravalla, gratis. Que ahora después en la sección de conciertos Estelita lo va a comentar, sí. Lo va a recordar. Igual que los que vamos a poner a continuación, ¿qué tenemos pensado poner, Estela? ¿Qué banda? Espérate que tengo aquí el chuletón. Tenemos a Mira Letargus, a nuestros amigos de Letargus, con su tema Estrella Fugaz. Del segundo disco... De su segundo disco que ahora no me acuerdo. Eclectia. Vamos con ella. Puede evitar. echaron la botella y repartieron el botín. El viento arrancó la bandera alzada a traición, un nuevo color bordaremos con nuestro sudor. Un rayo de luz ilumina mi gris corazón. Brille altar, no se vende al mejor postor. Podría brillar una estrella que ayer fue fugaz. Vamos a Letargus, casi acabando el programa de hoy, porque estamos casi acabando, pero nos queda todavía poner alguna canción. Vamos a poner, nos quedan todavía dos canciones por poner. Una de ellas es de Tierra Santa, vamos a poner esta canción que se llama Legendario, que es otro grupo que va a actuar en ese pedazo festival de Carabaña, que ahora Estela después nos dice dónde es. ¡Legendario! Tierra Santa, ahí estaba esta canción de Tierra Santa. Bueno, esta es la sección de conceptos que tienes por ahí. Para, pues no sé si te la voy a dar, ¿eh? Para decirla ahora aquí en el programa La Mansión. Voy a hacer huelga de lengua caída. No. Bueno, ay, Dios mío, porque están los, los telespectadores. No, telespectadores. Si te digo yo que la lengua la tengo hoy. Telespectadores. Mirad, son las 10:30. Entonces ya una está un poco que ya no sabe qué es. Bueno, va, el caso ya en serio, venga, va. A ver, el viernes 19 de julio van a estar Desquicie más artista invitado en la sala Barracudas, en la calle Berce 19, metro Ventas. Entrada 5 euros hasta completar el aforo. Luego hemos dicho este de Higgs, ¿no? ¿Que estaban en dónde? En Talamanca del Jarama. En Talamanca del Jarama. El 19 de julio. El 19 de julio, también a partir de las 9, creo que era. Sí, a partir de la noche, exactamente. Con los Higgs y el tributo a CDC. Luego, a ver, está el 20 de julio, que están los Saque Mate, en el Eroski City, en la avenida de Luxemburgo, sin número, en Nuevo Baztán. Sí, en Nuevo Baztán, gratis, a las 11:30. Eso los Saque Mate. Y luego, el día 20 también está el Carabaña Rock 2024 en la calle Chavarri, en Carabaña, en Madrid, aquí en Madrid. Desde las 9 horas y estarán Tierra Santa, Letargus, Invaders y Animalitos, gratis. O sea, ¿verdad? Pedazo de festival al que podéis acudir. ¿No? Y ya nada más, ¿no? Y ya nada más. Vale. Si es que ya ahora ya empieza a decaer la cosa. Bueno, no pasa nada. Bueno, pero pues bueno, un saludo que os habla, un saludo a Estela y volvemos bueno, la semana que viene, otra vez, aquí el programa La Mansión. Y nos vamos a despedir con Kaidis, que estos van a tocar un pedazo de festival que hacen en Vallecas a finales de agosto. Sí, la verdad es que, espérate, a ver si tengo por aquí el cartelito que nos han enviado. La verdad es que está muy interesante las bandas que tocan ese día ahí en... Ah, por cierto, también si queréis ver el próximo viernes 19 de julio, que se nos había olvidado decirlo, Blue Pin, que es la banda del Arturo de Básico, gratis en la sala Sanón, que está en la calle Venezuela 27 en Conlada, y gratis a partir de las 10 de la noche. La otra banda que tiene Arturo de Básico. Y vamos a ver si encuentro el cartelito. Bueno, y también si queréis ver a Bernie en el próximo 20 también en Leganés, en el Teatro Regaleo, a partir de las 9 de la noche, que tocan con otra banda también, Calibre 91. A ver si vemos el cartelito, espérate, del festival este de Vallecas que tocan estas pedazos bandas, que eran dos días, ¿no? Estela, 30 y 31 de agosto, ¿no? Era, me parece. A ver si está por aquí. Ah, sí, mira. El viernes 30, pues la verdad es que Protean tocan también ese día. Y el sábado 31. Omar, Protean y no sé qué. Salalo, algo así. Salalo, sí, algo así, sí. No sé. Y luego el 31, Napal Healer. Espera, mira, está aquí. Nomad. Nomad, Protean, Squalor. Squalor. Eso es. Anticipadas, 10 en aquí. Anticipadas, un día 10 euros. Dos días 15 euros. Más gasto de gestión y luego taquilla 12 euros. El festival empieza de 19 a 23 horas. Así que en la trinchera, que está en la calle Josefa Díaz, número 4, Metro Portargo. El 30 y el 31 de agosto. Sí, y son anticipadas un día 10 euros, dos días 15 euros, más gastos de gestión, y en taquilla 15. Exactamente. Y 12 en taquilla, ¿no? Sí, lo he dicho, 12 en taquilla. Vale, pues vamos a cerrar con Kaidis, que suena aquí en el programa La Mansión. Y bueno, no os olvidéis que estamos otra vez en directo y en diferido también, así que no vamos a ser vuestras pesadillas, Kaidis, para finalizar. Hasta pronto.